is limitless, limitless. Limitless, limitless. Life is limitless, limitless. Limitless. Left to figure out what it's all about when the sun comes up and the sun goes down. Is there something more than it was before? There's an open door. What are you waiting for? Life is limitless, limitless, limitless. On a night. Vive los mejores clásicos en casa con la FM Medellín. Envíanos dos fotos con tu familia y la bicicleta más clásica de tu casa. Sí, la más antigua, al correo de la FM. La FM 106.9 @lafm.com.co y publícala en tus redes etiquetándonos al hashtag #RCN Radio de Feria. La FM, la radio de tus mejores momentos. Así va Medellín con Ana María Londoño. Muy buenas tardes, yo soy Ana María Londoño y los acompaño como siempre con la información más importante de Medellín y de Antioquia. Mucha atención porque a partir de este miércoles se ordenó el cierre de la estación Parque Berrío del Metro de Medellín debido a las aglomeraciones que se están formando en esa zona de la ciudad que permanece en cuarentena. Y es que pese a que el centro de la ciudad está en cierre total, las autoridades han evidenciado que en los alrededores de esta estación había aglomeraciones y reuniones no permitidas. El subsecretario de Movilidad de Medellín, Diego Zapata, explicó que hay personas que no usan el tapabocas y protagonizan desórdenes a las afueras de la estación, pese a las campañas de autocuidado y también a los protocolos implementados por el metro. Solo este miércoles se permitirá la salida de usuarios. A partir del jueves, el cierre será total hasta el 27 de julio a las 4:20 de la mañana. Y ahora hablamos de Colombia Moda porque con la llegada de la pandemia esa feria no se canceló ni se aplazó, sino que se transformó en la Semana de la Moda Digital. Por primera vez la feria será de 6 días, que será del 27 de julio al 2 de agosto, y después de 30 años las tradicionales pasarelas se transformarán en 18 puestas en escena en las que los diseñadores van a mostrar su creación a través de videos que fueron grabados con todos los protocolos de bioseguridad. Habrá 400 oferentes y 2.000 compradores quienes concertarán citas virtuales de negocios de textiles, maquinarias, insumos y también elementos protectores como tapabocas tan demandados en esta época. El presidente ejecutivo de Next Moda, que es Carlos Eduardo Botero, dijo que al ser una feria inédita no tienen una expectativa de oportunidades de negocio como si ocurría en versiones presenciales. En materia de expectativas de negocios todavía pues no nos hemos fijado ningún número porque esta es la primera vez que lo hacemos. Aquí lo importante es podemos desarrollar nuevas oportunidades de negocio, mucha más inclusión, mucho más democracia y facilidad de conectarnos con compradores nacionales e internacional. En esta, la versión 31 de Colombia Moda, habrá una tienda virtual para la venta al detalle de calzado, ropa interior, vestuario, trajes de baño y artesanías de 70 marcas. Esta plataforma será una herramienta para reactivar las ventas de las empresas afectadas por la pandemia. Cambian entonces las maneras de realizar muchos de los eventos importantes que se hacen en Medellín y de Antioquia. Nosotros, como siempre, seguimos muy pendientes de lo que ocurra el resto de la jornada. Los comunicamos por este canal y nos vemos en @AnaMalOrtiz. Ana Mala, un abrazo, muchas gracias por su información. Ani, ya tenemos la pregunta montada y la podcast o el podcast de Ana Malo Londoño a través de nuestra cuenta oficial de Instagram, la FM Medellín. Así es, está nuestra publicación lista, sobre todo con una pregunta para todos ustedes. Queremos que nos cuenten qué opinan del cierre de la estación Parque Berrío que presenta el metro por estos días con la noticia que nos acabó de dar Ana Malo Ortiz. Queremos que estén ahí conectados con nosotros, que nos den cuenta de lo que piensan y quien quita que con esas opiniones podamos cambiar algo. ¿Qué opina del cierre de la estación Parque Berrío? ¿Qué presenta el metro de Medellín? Ya, escuchen otra vez la podcast o el podcast y participen de la pregunta que tenemos a través de nuestra cuenta oficial de Instagram, donde hace 6 minutos hemos montado el audio con una imagen para que ustedes puedan darle clic y escucharla y por supuesto dejar su aporte en Décadas de la FM. 1:16, aquí está Journey, más adelante Poison con Lifeboat, sonante Journey con Don't Stop Believin' en la FM 106.9, la número uno de los clásicos.

en la FM, estas son nuestras efemérides. Un día como hoy en la historia. Antes de irnos con las efemérides, Ani, tenemos recordación a esta hora para que nuestros oyentes vayan a nuestro perfil de Instagram, la FM Medellín, y escuchen la podcast de Ana Malo Londoño y respondan a la pregunta que hemos formulado. ¿Qué opina del cierre de la estación Parque Berrío? Porque han cerrado la estación Parque Berrío del metro que presenta a esta hora nuestra ciudad. ¿Qué opina del cierre de la estación Parque Berrío que presenta el metro de nuestra ciudad con respecto a los focos de contagio y a la cantidad de personas que se hacen cerca y ahí al lado de la estación del metro Parque Berrío sin tapabocas, haciendo reuniones y no cumpliendo, por supuesto, con los llamados de las autoridades sanitarias y de las autoridades locales con respecto al coronavirus que estamos viviendo? Por eso pues queremos que ustedes vayan a la FM Medellín en Instagram, escuchen la podcast y opinen de nuestra pregunta. ¿Qué opina o qué opinan del cierre de la estación Parque Berrío que presenta el metro de Medellín? Por ahora, los deportes con Ani Prix. No, mentiras, vamos con las efemérides en la FM siempre. Ani, Ani acaba de fallecer. ¿Hola? Ahora sí, ahí estamos. ¿Cómo las efemérides, sí. ¿Qué pasó? Fantasma de la ópera, a esta hora. No, estaba mal conectada. Bueno, no, pero ya se escucha mucho mejor, definitivamente. Súper. Bueno, en 1946, un día como hoy, nació Danny Glover, este actor, director y productor de cine, conocido por participar en las películas como Arma Mortal, el morenito chévere que hacía un poco con este otro actor, que se me fue el nombre. De, y que tienen, Mel Gibson. Sí, con Mel Gibson. Sí. Y que tienen cuatro estrellas de esa de cumpleaños hoy, Danny Glover. Bueno, en 1946, Ani, escúchame, se te está perdiendo la comunicación. A ver, muévete hacia un lado, muévese hacia el otro, hazle algún truco mágico y vuelve otra vez. A ver, vamos a repetir esa efeméride. A ver, vuelve. En 1946 se celebró una conferencia internacional en la que se decidió crear la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que por estos días es tan importante. Sí. Y que ha dicho que hay una especie como de caída, afortunadamente, para este lado del mundo. No exactamente Colombia, pero sí el continente ya está empezando a mostrar bajones con respecto al contagio de coronavirus. Una buena noticia en medio de tantas cosas que pasan por estos días. Así es. También un día como hoy, ya por el lado musical, en 1947 nació Donald Hung, Don Henley, más conocido él, porque también hizo parte de esa exitosa banda Eagles, antes de lanzar también su exitosa carrera como solista, así que llegó a ganar un premio Grammy. Él es el autor y el cantante de esta canción que tenemos ahí de fondo, y por su reconocida trayectoria en los últimos 30 años, fue clasificado en 1987, en el 2008, como el 86º mejor cantante de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Nos vamos para el año de 1989, porque un día como hoy, la ex actriz Martica comenzó una carrera de 2 semanas en el número 1 en las listas de sencillos de Estados Unidos con esta canción que se llama Toy Soldiers. Y número 5 en el Reino Unido. Está la FM 106.9. Ya venimos con deportes en minutos. Ani Prix y Drixer Gómez les acompañamos en la número 1 de los clásicos. La FM siempre. Yeah. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. I want you, we can. raquetas, guantes de boxeo, bicicletas, balones de fútbol y carros de Fórmula 1, entre otros, son parte de la actividad deportiva de este mediodía. Los deportes ya están aquí, en décadas de la FM. Una de la tarde y 40 minutos, Ani Prix, tiene información deportiva a esta hora en décadas de la FM. Tenemos mucha información deportiva, porque esto no para. Y es que Ineos estrenará nombre en el Tour de Francia. Este equipo donde participan Egan Bernal y Chris Froome hará una pequeña modificación. ¿Cómo le parece? Está confirmado que a partir del mes de agosto, ya sí, en unos pocos días, una semana antes del Tour de Francia, la escuadra tendrá una leve modificación debido a la llegada de un nuevo patrocinador. Se trata de la marca Greenader, que es un vehículo 4x4 que es diseñado y fabricado por la empresa Ineos y se integra pues a este equipo, así que el nuevo nombre tendrá esta escuadra será el Ineos Greenaders. Bueno, ahí está entonces, una modificación muy corta pero sustancioso al nombre del equipo de Egan Bernal, actual campeón del Tour de Francia, y el múltiple campeón Chris Froome, que a finales de este año partirá de Ineos, ya confirmado según él. Y que ayudará económicamente al equipo esta nueva adquisición. Sí. Este nuevo patrocinio. Bueno, por otro lado, tenemos que el futbolista del Nacional aceptó que hubo un futbolista que ya aceptó que tuvo el coronavirus y fue porque lo estaban criticando mucho. Tras duros cuestionamientos por su ausencia a los entrenamientos, el jugador que hizo pública su situación se trata de Gustavo Torres, quien brillaba por su ausencia, como dicen por ahí, en las prácticas individuales del Atlético Nacional. Así que él mismo tuvo que salir a decir y afirmar que él había sido uno de los futbolistas cuya prueba de coronavirus había salido positiva y que por ende apenas pudo regresar con normalidad a la sede del cuadro verdolaga para volver a los entrenamientos luego de un par de semanas de cuarentena. Torres, quien es señalado por múltiples situaciones de indisciplina, pues esta vez estuvo juiciosito cumpliendo los 14 días de aislamiento tras dar positivo para el COVID-19. Por otro lado, el Ministerio del Deporte pide que se investigue a directivos de la Fedefútbol. La decisión llega después de la notificación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y para cerrar, Jorge Luis Pinto ya ha sido presentado como nuevo seleccionador de Emiratos Árabes Unidos para el Mundial de Qatar 2022. Fueron los deportes en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Revive los mejores clásicos en casa con la FM Medellín. Envíanos dos fotos con tu familia y la bicicleta más clásica de tu casa. Sí, la más antigua, al correo de la FM. La FM 106.9@lafm.com.co. Y publícala en tus redes, etiquetándonos al hashtag #RCN Radio de Feria. La FM, la radio de tus mejores momentos. It ain't no big thing. I went to a party last Saturday night. I told you that story, it'd be alright. It ain't no big thing, but I know what I like. I know when I'm dancing with you, and I know what you like. La FM, siempre, siempre. La gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Coming for you anyway. La banda Wizard Take On Me, un cover reciente de esta agrupación para este clásico de la banda noruega en la FM 106.9. 1:54 PM, ya se acerca lenta y paulatinamente de música ligera, 60 minutos donde vamos a cantar en nuestro idioma. Pero antes de irnos a la pausa comercial, les voy a mostrar algunas canciones que vienen a continuación. Vamos a tener esta canción de Los Rodríguez, antes Molotov con la canción Give Me The Power, esta se llama Dulce Condena. También vamos a tener para ustedes en la próxima hora esta de Ángeles del Infierno llamada Pensando en Ti. Las víctimas del Doctor Cerebro llegarán desde México para cantarnos Ya Tus Amigos. Y algo de Bajo Tierra con El Pobre en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. También tenemos para ustedes, mientras va llegando la hora de cantar en nuestro idioma, una dinámica para que se vayan ya a Instagram, la FM Medellín, y a Facebook, la FM Colombia, al igual que Twitter. Tenemos un collage de varias películas trascendentales e importantes de la historia de nuestra generación, como Cobra, Comando, Avatar, E.T., Indiana Jones, El Padrino, Robocop, La Mosca, Bohemian Rhapsody, Duro de Matar y Pesadilla Sin Fin. Solo puedes repetir una película. ¿Cuál repetiría? Cuéntenos a través de Instagram, la FM Medellín, Facebook, la FM Colombia y Twitter, @ la FM Medellín. Estamos pendientes de sus comentarios porque en las próximas 3 horas los vamos a leer a todos al aire. ¿Cuál de estas películas repetiría? Solamente una, puede repetir una. ¿Cuál repetiría? Vamos todos entonces para Instagram a participar de esta dinámica que tenemos en la número uno de los clásicos, la FM. Revive los mejores clásicos en casa con la FM Medellín. Envíanos 2 fotos con tu familia y la bicicleta más clásica de tu casa. Sí, la más antigua, al correo de la FM. La FM 106.9 @lafm.com.co y publícala en tus redes etiquetándonos al hashtag #RCN Radio de Feria. La FM, la radio de tus mejores momentos. No te confíes. FM no entra a tu casa sin agendar contigo una cita previa. Hay personas inescrupulosas que se hacen pasar por contratistas para estafar a nuestros usuarios. Recuerda que nadie te puede cobrar anticipos ni exigir pagos en efectivo, ya que todos nuestros servicios se pagan a través de tu factura FM. Para más información, llama al 4444-115 o al 018-415-115. FM. Por ti estamos ahí. Vigilada Superservicios. Cuídate y muévete seguro teniendo tu propio vehículo. Aumenta tus ingresos con una moto. Mejora tu calidad de vida ya. En Auteco Dismerca tenemos excelentes opciones de pago y financiación, retoma de motos y más. Comienza tu asesoría online. Llámanos al 444-8101 opción 2. WhatsApp 304-569-5133 o ingresa a www.dismerca.com. Más fácil de lo que crees. Recuerda, 444-8101 opción 2. En Arcadia Centro Comercial ya abrimos. Te esperamos con todos los protocolos de seguridad, ofreciéndote las mejores marcas: Falabella, Decathlon, Euro, Tugo, Pepe Ganga, Dollar City, Catronics, entre muchas más. Unidos saldremos adelante. Te esperamos, Arcadia Centro Comercial, junto a la Clínica Las Américas. ¿Quisieras moverte de forma segura y ecoamigable? Para eso somos. Compra tu bicicleta o moto eléctrica con el crédito Somos Grupo EPM y págalo hasta en 60 cuotas en tu factura de servicios EPM y sin codeudor. Solicítalo ya en el 444-4800 o en somosgrupoepm.com. Con Nissan Frontier disfruta de tu nuevo plan. Compra tu Nissan Frontier desde 69.990.000 pesos y disfruta la tranquilidad de trabajarla desde hoy para empezar a pagarla desde 2022. Conoce más de tu Nissan Frontier en nuestras vitrinas o en nissan.com.co. Aplica condiciones y restricciones. Antes nos saludábamos, ahora nos saludamos de lejitos. Hacemos muecas y mandamos besos de andén a andén. Incluso le mandamos la mesada a mamá de lejitos. Si el mundo cambió, la forma de mandar la plata también. Con DaviPlata puede hacer giros nacionales desde su celular a otro número de celular. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en daviplata.com. Daviplata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El giro de dinero desde el celular corresponde a una transferencia a Daviplata. La FM. Oh, baby. Inmortal. ¿Qué hubo, pues, vecina?